prisión. Que me tiene enferma el alma y triste mi corazón. ¿Cuándo será que yo pueda librarme de esta prisión? Que me tiene enferma el alma y triste mi corazón. We'll be right back.